Cadena Internacional, Sonido de la Esperanza. Una radio que levanta su música por las libertades del hombre. Se hace escuchar, defiende las maravillas ancestrales, su cultura y sus tradiciones. Sonido de la Esperanza. No pasa por tu vida, se queda contigo. www.sonidodelaesperanza.org. Bienvenidos y gracias por acompañarnos al programa de Sonido de la Esperanza, la radio sin fronteras. ¿Qué tal? ¿Cómo les fue de vacaciones? Se comenta que salieron muchas personas a zonas de playa y lugares coloniales, y los que se fueron esta semana ya están regresando a su localidad de origen. Y si no salieron, pues un cambio de rutina siempre es muy bueno. También ya estamos con nuevo horario. Hemos adelantado una hora nuestro reloj. En realidad, hoy será un día de solo 23 horas, pues la hora que hoy se quita se verá reflejada para este lunes y tiene como finalidad ahorrar energía y aprovechar más la luz del día, pues a disfrutar muy bien este día con una hora menos. Y vamos a dar paso a las noticias internacionales que José Ramón García y Ana Garza nos comparten. Después nos vamos a una nota interesante, el arpa veracruzana, con Roberto Serrano. En Salud con Alma Luna tenemos astigmatismo y nuestra reflexión para hoy con la historia, ¿qué es mejor? Todo el equipo lo saluda y le da la más cordial bienvenida. Comenzamos. Iniciamos las noticias enviándole un afectuoso saludo. Hola Ana, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias José Ramón. Todo el equipo de Sonido de la Esperanza le desea una excelente semana y damos inicio a la información. China. Dos personas han muerto en China a causa de una cepa poco conocida de gripe aviar, informaron el 31 de marzo pasado autoridades de salud chinas. El señor Shang Donghe, residente de Shanghái, comenta. Me sorprendí cuando escuché la noticia sobre la gripe aviar, pues no había oído nada sobre eso desde hacía mucho tiempo. Me preocupé al oír que dos hombres ya habían muerto por la gripe. Para escuchar la nota completa, entre a sonidodelaesperanza.org. El jueves pasado, la agencia Bloomberg publicó un artículo en el que se menciona la investigación de las relaciones entre la contaminación ambiental y los defectos en los recién nacidos de China. La contaminación del aire y especialmente las partículas MP2.5 han estado en los titulares recientes, ya que el smog en las ciudades chinas ha sido clasificado como muy severo. El señor Ruan Yunhua, escritor de Hubei, nos comenta. Para lograr un crecimiento del PIB, el gobierno ha ignorado la subsistencia del pueblo. En consecuencia, ahora ya han nacido muchos bebés con defecto. Esto causa un gran impacto en nuestras vidas. Esto ya es un crimen. Internacional. La Organización Mundial de la Salud confirmó este miércoles que el virus de la gripe aviar H7N9 sufrió una mutación que le permite infectar humanos. Hasta el momento, el organismo reporta 7 casos de personas infectadas con esta variación de virus en China. Sin embargo, el gobierno de Beijing reporta 9 infectados, 3 han perdido la vida. El pasado 3 de abril, el teléfono celular cumplió 40 años. Este desarrollo ha revolucionado la tecnología y cambiado totalmente la vida de las personas, sobre todo en los últimos 15 años. Hace 4 décadas, el ingeniero en electrónica Martin Cooper realizó la primera llamada desde este dispositivo, el Motorola DynaTAC 8000X. Ciencia y tecnología. Científicos holandeses aseguraron que mientras el hielo en el Polo Norte se ha reducido sustancialmente en las últimas 3 décadas, en la Antártida ha crecido en extensión. Señalaron que este fenómeno es provocado por el calentamiento global. Explicaron que esa expansión se debe a que el deshielo forma una capa de agua dulce y fría sobre la superficie del mar que protege el hielo marino de las aguas más cálidas y profundas. Científicos españoles informaron que están cerca de descifrar la fórmula del proceso de elaboración del azul maya, un pigmento muy resistente que se usó durante siglos en Mesoamérica y que poco a poco se ha ido perdiendo por factores ambientales. Hasta ahora se sabía que sus ingredientes eran el índigo, un colorante vegetal y una arcilla llamada paligorquita. pero su elaboración aún es un misterio. Deportes. El argentino Juan Martín del Potro, número 7 del ranking de la ATP, recibió la invitación para participar en el Abierto de Monte Carlo a jugarse del 13 al 21 de este mes. Del Potro une a Rafael Nadal y Novak Djokovic en el primer torneo sobre arcilla de la temporada. La FIFA eligió el sistema alemán Goal Control para determinar si el balón rebasa la línea de gol. Esta tecnología consta de 14 cámaras de alta velocidad distribuidas a través de todo el terreno de juego. Se utilizará durante la Copa Confederaciones de este año y, si tiene éxito, aparecerá en la Copa del Mundo de Brasil 2014. Terminaron los partidos de ida de los cuartos de final en la Liga de Campeones de Europa. El Málaga y el Borussia Dortmund empataron sin goles. En el otro encuentro, el Real Madrid se acerca a las semifinales luego de derrotar al Galatasaray de Turquía 3-0. A su vez, el Bayern Múnich aprovechó la condición de local y venció 2-0 a la Juventus, y el Paris Saint-Germain rescató un empate a 2 goles con el Barcelona. Los encuentros de vuelta se jugarán en la próxima semana. Es todo en noticias, y lo invitamos a que nos siga escuchando en nuestra próxima emisión. Nos despedimos Ana Garza y José Ramón García para Sonido de la Esperanza. Sean Falun, por primera vez en México. El libro que ha transformado a millones de personas en todo el mundo, traducido a 38 idiomas diferentes. Basado en los principios de verdad, compasión y tolerancia, escrito por el señor Li Hongzhi. Arroja luz sobre temas profundos que otros autores no han podido explicar. Adquiéralo en librería Sótano. Grupo Editorial Tom. Shenyun 2013, Shenyun Performing Arts, la principal compañía de danza clásica china a nivel mundial. Descubre el alma de la cultura china tradicional, revivida a través de la danza, con coreografías brillantes, sorprendentes pantallas digitales y composiciones musicales originales. Esta temporada, descubra Shenyun 2013. En el Auditorio Nacional de la Ciudad de México del 6 al 8 de mayo, visite shenyun.com. mi niña linda. Romantic style in the world. Estás escuchando Sonido de la Esperanza. Gracias, José Ramón y Ana. Vamos con el tema ahora del arpa veracruzana con Roberto Serrano. Escuchemos qué nos dicen de las cuerdas de este antiguo y singular instrumento. Aquí en el centro de la Ciudad de México y nos encontramos con Don Rodrigo, quien hace unos momentos nos acaba de interpretar una canción que se llama ¿cómo? La Guacamaya, es de Veracruz, la Guacamaya. Platíquenos, Don Rodrigo, ¿de dónde viene el arpa? ¿De qué parte de Veracruz? Mire, esta viene de Tlacotalpa. De hecho, sus raíces están en el mero puerto Jarocho. Ahí está Jarocho, viene la palabra jara. Hablar de Veracruz es hablar de hospitalidad. De alegría. De alegría, de hecho, por esa razón la arpa impera alegría, su gusto. Sí. Aunque sé que hay diferentes tipos de arpas, ¿no? Pues la normal es esta, ¿eh? Aunque de hecho la arpa y la venezolana, pero esta es de. Pero esta es la arpa de aquí, esta es. Además, este es el único tipo que hay. Muy bien, y con esta arpa usted puede interpretar cualquier tipo de canción: corridos, boleros, rancheras. Sones, jarochos, décimas. Sí, es muy completa, es muy versátil. Muy versátil. También tiene las do, re, mi. Do, re, mi, fa, sol, así, igual que la guitarra. Mire, a ver, ¿cómo es un do? Ah, bueno, un do se ve en octavas. Este es do. Este es de re. Mi, fa, sol, así, do. Y ahora ya con la estrella. Este se conoce como el rey de los sones. Muy buena tarde, señores, señoras y señorita. Señoras y señorita, muy buena tarde, señores. A todas las florecitas de nuestros cultivadores, las canciones más bonitas de un jarocho trovador. Se llama el Siquisirín. Ay, que sí, que no, y que no, qué bonito es el huapán. Cuando un arpa lo acompaña, bajo la sombra de un mango, el olor que llega a caña y hay que ponerse muy chango para zapatear montaña. Ay, que sí, que no, y el siquisiri cantando. Cuando me quedé dormido, mi madre me recordaba. Desentendido para ver si me dejaba otro ratito contigo. Traigo una vana ilusión y que ni el tiempo lo borra, y que ni el tiempo lo borra. Traigo una vana ilusión, la traigo en el corazón y clavada en la memoria, porque las mujeres son más bonitas que la gloria. Quiero bien, porque si digo a quien quiero, ya van a saber a quién es lo que yo no quiero. Ay, que sí, que no, y que no, pues hay muchas despedidas, pero como mía ninguna. 5 por 3 son 15, 6 por 3 son 18 y 7 por 3, 21. Ay, que sí, que no, y que no, vida mía, pena tengo de irme y no poderte llevar. Pero si tu amor es firme y me quieras acompañar, ¿qué cosa podrías pedirme que yo no te pueda dar? Es el Siki Siri. El rey de los sones, se conoce. Muy bien, un aplauso. Vamos a un pequeño corte y regresamos. La Gran Época, un periódico pensado para el mundo. Un mundo global que necesita más información independiente para desarrollar culturas y ámbitos libres. LaGranEpoca.com, en 30 países a lo largo de 5 continentes. Publicado en 17 idiomas. La Gran Época, creada por periodistas chinos independientes, desde Nueva York al mundo, desde Oriente a Occidente. Toda la información sobre los derechos humanos internacionales, la otra cara de las políticas opresoras, temas de actualidad y la cultura de todos los hemisferios. No deje de leerlo. Quédese en lagranepoca.com. Platíquenos el arpa. Sí, usted es por vocación, ¿desde hace cuánto que la toca? Tengo un año. Un año. ¿Qué lo motivó? Bueno, de hecho, tengo un tío que se llama Efraín Fierro, es arpero, tiene muchos años tocando el arpa, entonces yo aprendí a tocar. Yo no aprendí por él, él no me enseñó. Estuve, tengo una escuela de música mexicana que me está enseñando el señor Mario Barradas, muy conocido. Es de Tierra Blanca, maestro Mario Barradas. Es un maestrazo, o sea, tiene 85 años. No sé muy bien la edad que tiene, pero ya pasa más de los 80 años. Es muy, muy bueno, es uno de los mejores arperos. El último que queda de Veracruz. Parte de Andrés Huesca, Andrés Cruz, Alejandro Fierro, Raimundo Fierro. El último que queda de los arperos es Mario Barradas. Ya. Hasta ahorita es el último arpero que nos queda. ¿Y a usted le nació la vocación? De hecho, pues desde niño me gustaba haber aprendido a tocar arpa, desde muy niño, pero apenas tengo un año de estar estudiando el arpa. Y yo sé que el arpa también se puede combinar con otros instrumentos. Sí, con arpa, requinto y jarana es lo típico. ¿Y las otras de qué se compone el otro instrumento? El requinto es de 4 cuerdas y la jarana es de 8 cuerdas. Y la arpa tiene 36. 36. Cada una... Veo aquí que tenemos los dos, ¿no? Los dos, re, mi, fa, sol, la, si. Y se toca por inversiones y su jalón es de octavas. Octavada. Octavada. O sea, de do a do. Ya. Do, mi, sol, do, mi, sol, do, mi, sol. Para cultura, cultura esta décima, mira. Va a ver esta décima. La hicieron una décima con cuarteto obligada. A un arpero que me dijo el maestro Mario Barradas que era, ya murió, era de Tlaliscoya. Okay. En el fondo del corazón de la florida pradera nace la dulce quimera, en su arpa canta Carrión. Es una décima con cuarteta obligada. En las noches de primavera, a la luz de clara luna, se oye la voz de una fiesta alegre y placentera. Es el arpa bullanguera donde nace y llora el son. Está tocando Carrión de la manera que lo hace. Es la música que nace del fondo del corazón. La fiesta está en su apogeo. Cuántas morenas hermosas con sus trenzas primorosas engarzan su devaneo conmovidas en deseo, ellas bailan salameras, como frágiles palmeras, se estremecen con delirio, así como tiembla el lirio de la florida pradera. Sigue trinando su bisonglera sonata, canta el ranchero a su chata sus amores reclamando. Las notas van susurrando su melodía lisonjera, y en la tibia ribera del río tranquilo y manso, y en su suave remanso nace la dulce quimera. En fin, la noche se aleja entre sus danzas tejidas. Cuántas ilusiones idas, cuántas amorosas quejas, el son ranchero refleja el alma de la región, con fervorosa pasión que en las jarochas anida, esa es mi tierra querida, que en su arpa canta Carrión. Esa es cultura. Precioso. Para los que saben. Platíquenos, si nosotros queremos contratarlo, que realmente disfrutemos esta belleza, esta arpa veracruzana, ¿dónde lo podemos encontrar? 25-29-17-84-27 con Rodrigo Fierro o el Gallo Costeño. Para Cine de la Esperanza, Roberto Serrano. Gracias Roberto y a don Rodrigo. Se dice que el arpa era la unión del mundo terrenal con el celestial debido a que tiene un sonido mágico. Se remonta a los años 3000 antes de la era cristiana, pues se han encontrado grabados en Sumeria y Babilonia. También en diversos frescos y relieves egipcias donde reflejan su importancia y evolución en la vida cultural de este pueblo. También las leyendas enriquecen su historia, aunque no hay evidencia de cuándo adoptan el instrumento. Atravesó la historia en diferentes países. Con la conquista española, el instrumento llega a Latinoamérica y está presente en el folclore de varios países. El arpa actual tiene un largo proceso de fusión de las variadas culturas y tradiciones europeas con la idiosincrasia nativa propia de cada región. El arpa veracruzana es un instrumento solista de importancia que lleva la picardía y alegría donde se presenta, con sus clásicos versos, décimas y música para bailar y escuchar. Para disfrutar del son jarocho, contacte a nuestro invitado. Continuamos después de la siguiente pausa. Nos interesa tu opinión. Mándanos un correo a sonidodelaesperanza@gmail.com o llámanos a la Ciudad de México al teléfono 0155-5615-8977. Tu opinión es muy importante. Descubra Shenyun 2013. Experimente el alma de una cultura ancestral siendo revivida a través de la danza clásica china. En el Auditorio Nacional de la Ciudad de México del 6 al 8 de mayo. Visite shenyun.com. Con iguales emociones, con las expresiones que

corazón, que en la vida estaba escrito que ella y yo éramos abril y marzo, una gota en el desierto, que íbamos a estar tan juntos como la luna y el sol. Y con el tiempo te pensaba cerrada a mis manos, y con la lluvia consolaba tu ausencia en los años. Y con el tiempo yo sabía que algún día morirías por volver. Te lo dije cantando, te lo dije de frente, y que volverías conmigo. Volverías porque no quieres perderme. Te lo dije cantando, ay, te lo dije de frente, y que sin mis besos no puedes empezar una mañana y sacarme de tu vida. Te lo dije cantando, ay, te lo dije de frente. Sacarme de tu vida y de tu mente. Estás escuchando Sonido de la Esperanza. Si usted tiene visión borrosa o distorsionada a cualquier distancia, tiene astigmatismo. Escuchemos la siguiente entrevista acerca del tema. Muy buen día tengan todos ustedes, queridos radioescuchas. Estamos con el doctor Ignacio Morales García. Él es cirujano oftalmólogo. Y como en entrevistas pasadas él nos ha estado hablando de defectos ópticos del ojo, esta vez nos va a hablar sobre un tema que también es muy importante. Doctor, buen día. Buenos días, Alma. Mire, creo que nada más a lo que hemos estado hablando en pláticas anteriores, creo que nos tocaría tocar el punto del astigmatismo. El astigmatismo formaría la tríada de los tres defectos básicos del ojo que tiene en situaciones de refracción o de defectos ópticos. El astigmatismo es un defecto de refracción también. ¿A qué se debe? Lo da generalmente la córnea. En los otros dos defectos anteriores que tocamos, la curvatura de la córnea es esférica. En este caso del astigmatismo no es esférico, sino es totalmente elíptica. O sea, haga usted de cuenta como fondo de una cuchara de cocina, por así decirlo, ¿no? Uno de sus dos curvaturas, tanto la vertical como la horizontal, son totalmente diferentes. Es un defecto de meridiano, por decirlo así, y no tiene la misma índice de refracción. O sea, ¿qué quiere decir? Que el astigmata puede tener en diferentes partes de su córnea, puede tener diferentes grados de refracción, o sea, diferentes grados de defecto óptico. Casi siempre en un astigmata uno de los dos ejes va a ser el dominante, ya sea el vertical o el horizontal va a ser el que predomine. Pero para fines así generales, le puedo decir que el ojo del astigmata es irregular. ¿Qué tenemos que hacer ahí? Aquí se puede medir el grado de defecto de la córnea por medio de un aparato que se llama queratómetro. En este caso aquí sí, a veces a la hora de examinar al paciente se le pone en el queratómetro y ese aparatito lo que nos va a captar es exactamente el defecto que va a tener el paciente, en qué meridiano va a tener el paciente, porque sobre ese meridiano es sobre el cual vamos a poner el grado de adaptación del lente, o sea, el mayor grado de corrección óptica. El astigmatismo se tiene que corregir con lentes cilíndricas. En los otros eran lentes cóncavas o lentes convexas. Son lentes en el cual igual el mayor grado de refracción de corrección va a caer sobre un eje mayor de lo que los otros lentes tenían. Doctor, ¿cuáles serían las causas que provocan el astigmatismo? Es igual que los defectos anteriores que les platiqué. Todas estas situaciones son por defectos hereditarios. Ya uno viene arrastrando el árbol genealógico que venimos cargando. Podemos cargar un astigmatismo. Sí le quiero decir algo. Generalmente ahora se ve mucho que no hay nada puro. A veces sí es raro encontrar un astigmata puro, pero generalmente están combinados con hipermetropía o miopía. O sea, pueden ser astigmatas hipermétropes o miopes astigmatas. Pero se da más la combinación astigmatismo-hipermetropía. Sí hay bastantes miopes puros. Vamos a encontrar a veces que son pura miopía y nada de astigmatismo. Entonces, eso es lo mejor, ¿no? Lo que puede pasar. Lo mismo en hipermétropes. No hay otra causa, lo vuelvo a repetir y a reiterar como la vez pasada, que no crean que esto se va a curar con o que viene causado por falta de vitaminas o por falta de alguna sustancia o que se pueda tratar por medio de algún medicamento externo, ¿no? Esto ya es una cosa estructural y como tal se tiene que tratar con lente. Dentro de los síntomas que puede causarle al paciente, ¿cuáles serían? Los síntomas va a depender de los grados que tengamos de astigmatismo. Generalmente son cansancio de vista, o sea, astenopía, que después de un tiempo determinado de estar leyendo, de estar utilizando la vista, nosotros nos cansamos. A la media hora o tres cuartos de hora ya me siento cansado, me duele la frente, me duele la cabeza, o empiezo a ver borroso. Aquí, por ejemplo, la actividad de distancia, por ejemplo, manejar, ir al cine o ver televisión, también van a tener dificultad. El problema de los pacientes astigmatas es que nunca tienen una visión totalmente al 100% clara. O sea, nosotros al adaptarle un lente a un paciente astigmata, siempre va a decir que de lejos sigue viendo un poquito borroso. El problema está ahí porque como la córnea es irregular, no es totalmente esférica, sino es elíptica, el problema también es encontrarle exactamente el grado o el eje a donde está el mayor defecto. En el lente que nosotros vamos a adaptar, ahí caiga el grado de dioptría que vamos a corregir y entonces esté viendo claro. Vamos a un corte y regresamos. En TV, nueva dinastía Tang. Cadena televisiva independiente con base central en Nueva York. MTV le acerca toda la actualidad del mundo asiático. Emitida en más de 10 idiomas. Con corresponsales en 70 ciudades. MTV, una ventana para asomarse a la maravillosa cultura china y sus tradiciones. Todos los eventos del hombre en Oriente, registrados por las cámaras de NTD. NTD no deja de asombrarlo. Ingrese a www.ntdtv.com y empiece a disfrutar de algo nuevo para usted. NTD, nueva dinastía Tang. Estamos de regreso con el doctor Ignacio Morales García y nos está hablando sobre astigmatismo. Doctor, ¿entonces el tratamiento sería únicamente con lentes? Sí, como oftalmólogos, cuidar de que esa receta vaya correctamente, o sea, especificar bien el eje, porque es el eje el que nos va a dar la visión, pues más o menos clara, porque es muy difícil llevar a los pacientes a una visión clara totalmente. Cuando son defectos de astigmatismo muy elevados, sobre todo arriba de las 2.5 dioptrías, el paciente ya tiene problemas. Aunque tenga el lente, es un paciente que siempre se va a quejar de que no ve claro. Entonces es muy importante hacer el diagnóstico perfecto para que la persona no tenga problemas, ¿o no? Así es, en efecto. Yo sí les recomiendo que lo haga un oftalmólogo. Ahí sí hay que tener cuidado que el oftalmólogo sea el que le adapte el lente, aunque ya ustedes con la receta del oftalmólogo vayan a cualquier óptica y ya les hagan el lente. Entonces, para no errar la situación, pues llevarlo con un oftalmólogo, que le hagan su refracción y ya, no hay problema. ¿Algo más que nos quiera comentar, doctor? Sí, por último, decirle que existe un defecto que se llama anisometropía. La anisometropía quiere decir que hay combinaciones. Generalmente todo es variable, o sea, no puede haber una miopía exactamente igual que la otra, o un ojo exactamente con el mismo defecto que el otro. En un ojo puede usted tener miopía y en el otro hipermetropía. Entonces a esa diferencia de situaciones se le llama anisometropía. O sea que está usted teniendo los dos defectos, en un ojo miopía y en el otro hipermetropía, y a lo mejor hipermetropía con astigmatismo. Entonces puede haber la combinación de todos esos y eso hacer que pues sea más problemática para el paciente su situación, ¿no?, visual. Pero no quiere decir que no tenga solución con una corrección bien llevada a cabo por una adaptación de lentes. Por último, les diría de los lentes de contacto, si tuvieron su auge en una época y siguen teniendo su aplicación. O sea, hay lentes duros, lentes blandos. Los lentes blandos generalmente los recomiendan que no se use más allá de 8 horas. Ahorita ya lo están haciendo hasta con 12 horas de duración, o sea que usted puede andar teniendo su lente de contacto desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche sin ningún problema. ¿Por qué? Porque ya están hechos de tal manera que ese lente de contacto deja pasar perfectamente el oxígeno a su córnea, entonces no hay ningún problema. Sí se pueden usar lentes de contacto. El hipermétrope se tienen que usar lentes duros, pero ahora ya vienen también blandos, pero que en determinada situación los hacen para el eje. El láser está de moda y está en auge. Se hacen estudios de grosor de córnea, se hacen estudios de paquimetría, medir el grosor de nuestra córnea. Y entonces, a base de todos esos estudios, se hace un chequeo y ya se ve si el paciente es o no es apto para el láser. La córnea, si la tenemos en buenos parámetros de aceptación, puede soportar el láser. ¿Y qué hace el láser? Tallar, como si estuviéramos tallando un lente, lo talla y lo deja a lo que nosotros queramos de graduación. Y ahorita es lo que se está llevando a cabo. Pues ya nos dijo todo en pocas palabras, ¿no? Muchas gracias y hasta pronto. Como siempre, estoy a sus órdenes y cualquier situación, pues estoy aquí para servirles. Muchas gracias, hasta pronto. Hasta pronto. Gracias, Alma, y al doctor Ignacio Morales García. Pues el astigmatismo es el tercer defecto refractivo más común de la vista. Es un defecto que produce visión borrosa o distorsionada, como el efecto de los espejos que deforman, pues los objetos se ven demasiado altos o demasiado anchos o demasiado delgados. Puede aparecer desde el nacimiento o desarrollarse a lo largo de la vida. Hay dos tipos de astigmatismo, el simple y el compuesto, que incluye miopía o hipermetropía. Las técnicas actuales consiguen mejorar la visión para enfocar correctamente las imágenes en la retina. Entre estas se cuentan los lentes de armazón, lentes de contacto o cirugía. Con la cirugía puede corregir diferentes grados de astigmatismo y son cada vez más seguros y predecibles. De esta forma se liberan de los lentes y pueden realizar sus actividades diarias y deportes favoritos sin preocuparse por su visión, eliminando además la sensación de cansancio visual y molestia. Como siempre, nuestro consejo, visite al médico especialista para que le dé todos los detalles sobre su problema visual. Regresamos después de la siguiente pausa. Somos una radio sin fronteras que transmitimos en los 5 continentes en 8 idiomas para más de 30 estaciones en toda la República Mexicana. Escríbenos a sonidodelaesperanza@gmail.com y te escucharemos. Mándanos tus dudas y comentarios porque somos una radio desde México para el mundo. Siglo XXI.

¿De qué modo y hasta qué punto? Alguien le preguntó. ¿Qué es mejor, ser bueno, generoso o sabio? Si eres sabio, no tienes que estar obsesionado con ser bueno o generoso. Estás obligado a hacer lo que es necesario. Gracias por escuchar Relatos de Sabiduría, el programa que nutre y eleva el espíritu. Este relato viene a hacernos reflexión acerca de lo que es la sabiduría comparada con solo ser bueno o generoso. El ser bueno y generoso implica ser noble con los demás, y eso es tener una muy buena virtud, pero el ser sabio implica poseer más virtudes e ir más allá de eso, tales como tener prudencia, comprensión, tolerancia, compasión y paciencia hacia todo ser humano, y saber en qué momento, cuál sea la acción necesaria dependiendo de las circunstancias y el momento. ¿Qué prefieres ser tú? Los dejo con esta reflexión. Hemos llegado al final del programa, agradecemos su compañía y lo invitamos a continuar escuchando aquí la mejor programación. Escuche nuevamente este programa en nuestro portal de internet www.sonidodelaesperanza.org. Agradecemos todos sus comentarios en nuestro correo sonidodelaesperanza@gmail.com, así como sus visitas en Facebook y Twitter. Mientras nos escuchamos la próxima semana, todo el equipo desea que la pase estupendamente. Soy Mari García y me retiro con esta frase de San Juan Bosco acerca del cambio de horario. Una hora ganada al amanecer es un tesoro por la tarde. Hasta pronto. Descubra Shenyun 2013. Experimente el alma de una cultura ancestral siendo revivida a través de la danza clásica china. En el Auditorio Nacional de la Ciudad de México del 6 al 8 de mayo. Visite shenyun.com. Cadena Internacional, Sonido de la Esperanza. Una radio que levanta su música por las libertades del hombre. Se hace escuchar, defiende las maravillas ancestrales, su cultura y sus tradiciones. Sonido de la Esperanza. No pasa por tu vida, se queda contigo. www.sonidodelaesperanza.org